epidémico en una sociedad, un sociólogo tiene la responsabilidad pública, digamos, en la medida de lo posible, porque uno es un bicho social también y está determinado, de hacer análisis que expliquen este proceso realmente profundo de transformación. Lucas, ¿te quedas un rato más con nosotros? Pero, ¿cómo no? Vamos a escuchar una canción y después volvemos. Que se fueron dando en la sociedad argentina, más en lo que tiene que ver con lo cultural, que llevaron a cambios económicos, políticos y sociales. ¿Cómo se desarrolló exclusivamente en el ámbito de la universidad? Yo creo que en el ámbito de la universidad se fue dando un proceso muy singular, que tiene que ver sobre todo con dos aspectos. Digamos, en principio, con la creciente masividad del mundo universitario a nivel internacional, digamos, pero también Argentina, que produce cierta incomodidad. Así, para el sentido común, produce cierta incomodidad. Y en segundo término, digamos, es cierto también que en la construcción de un problema como el de la universidad... Disculpame, pero produce incomodidad en todos los sectores, en los que no están en la universidad y en los que están adentro de la universidad también. Produce incomodidad porque, de hecho, sobre todo si vos tenés una universidad masiva, digamos, no podés funcionar como te habría dicho tu abuelo médico que funcionaba la Facultad de Medicina cuando él estudiaba en el año 40. Digamos, porque efectivamente las cosas funcionan de otra manera. Ahora, que la masividad sea un problema relativamente objetivo es una cosa. Ahora, la cuestión es ver cómo se construye, digamos, las visiones sobre el problema, entre otras cosas, de la universidad, de la masividad que van a plantear la cuestión del problema universitario. Yo digo, en la construcción de ese problema intervienen distintos actores internacionales, digamos. Y yo creo que, sobre todo, digamos, a partir de los años 70 en adelante, pero con muchísima fuerza a nivel internacional en los años 80, comienza a generarse esta visión del mundo que yo mencionaba recién, que tiene que ver con una acción individual no condicionada. Pero además, eso se transforma en políticas concretas, digamos, e insisto nuevamente, aunque parezca conspirativo, pero digo, son un actor relevante de la vida política nacional los organismos financieros internacionales. Digamos, no para demonizar, simplemente los organismos financieros internacionales existieron siempre. Digamos, la cuestión es ver que en algunos momentos tienen productividad cultural, digamos, y política, porque influyen directamente sobre las visiones y los diagnósticos, los construyen a esos diagnósticos y además implementan directamente las políticas públicas de los estados nacionales. Tiene una mirada del mundo. Tiene una mirada del mundo. Entonces, digo, en el caso de la universidad, yo creo que se fue dando esta paradoja en la situación, sobre todo en Argentina, digamos, fue más paradójico, porque en sociedades más excluyentes, este problema, aunque diga, sea dicho cínicamente, se soluciona más fácil, digamos. Porque, entre comillas, naturalmente, que no es naturalmente, sino social y culturalmente, digamos, hay límites para el ingreso a la universidad, que son infranqueables. Entonces, en una sociedad de movilidad social ascendente como la Argentina, esto aparece, para estas miradas, como más problemático, porque las expectativas de la educación funcionan en todos los sectores sociales. Yo diría, aún en un proceso de terrible destrucción, digamos, de estructuras objetivas como este, todavía siguen funcionando expectativas culturales acerca de lo positivo de la educación en los sectores sociales más bajos. Entonces, yo digo, esto acá aparecía como más problemático. Entonces se comienzan a construir, digamos, organismos financieros internacionales, mundo académico, porque también aparece la idea, digamos, sinceramente, la idea de la gobernabilidad de la sociedad, después del terrorismo de Estado, cómo se gobierna la sociedad. Y yo creo que son apuestas sinceras, cómo se gobierna la sociedad, cómo se organiza. Son preguntas sinceras. Lo que yo digo, esas preguntas sinceras también, digamos, se le sobreimprimen, digamos, actores políticos concretos con obvios intereses. Digamos, la verdad, decimos en sociología, es una lucha por la verdad, digamos, en la que intervienen distintos tipos de actores. Y acá, yo creo que el problema más fuerte de esto tuvo que ver con, digamos, un viejo modelo de idea de elitización, de la educación, digamos, asociada a la élite, digamos. Y, por supuesto, estas condiciones estructurales, la restricción del presupuesto, que hacían más problemático en términos objetivos la cuestión de la masividad. Entonces, yo cuento ahí, por ejemplo, que un viejo profesor alemán, que lo designaron caballero inglés, que es un sociólogo muy prestigioso, se llama Ralph Dahrendorf, mira con horror cierto proceso de utilitarista del mundo universitario inglés. Uh-huh. En realidad es una crítica que compartiríamos, una crítica en la que el viejo Dahrendorf mira cómo la London School of Economics, dirigida por su discípulo Anthony Giddens, se transforma en una especie de espacio de venta de cosas. Claro. Pero en realidad el problema más fuerte para él, digamos, no es ese del utilitarismo que coincidimos, sino que hay una visión, se resuelve ese problema pensando en la elitización del espacio universitario. Y yo digo, esa es una posibilidad. Yo creo que existe otra que tiene que ver con grandes herencias que existen, por ejemplo, en la cultura argentina, que piensa que la posibilidad de darle educación a la mayor cantidad de gente posible es algo legítimo, digamos. Y que en una movilidad, en una sociedad de movilidad social ascendente como la nuestra, donde existen amplios sectores medios sin capacidad económica, pero con mucho capital cultural, digamos, esta posibilidad de pensar que hay que excluir porque hay gente que no tiene capitales culturales para entrar, simplemente así como así, y que la cosa tiene que ser pensada eficientemente y tiene que terminar en 5 años, es medio absurdo. ¿Qué importa que las personas terminen la carrera en 10 años en vez de 5? ¿Qué importa que las personas no terminen la carrera? Digamos, y no es valorable y no es importante para la sociedad que hayan ingresado a ese mundo universitario. Ah. Bueno. Lucas, te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, entonces, un placer estar con ustedes. Les aviso y paso un aviso. Dale. Que el viernes se presenta el libro Más cerca o más lejos del desarrollo, de la colección de la serie Extramuros, de Ricardo Aronkin, en el Centro Cultural Ricardo Rojas a las 19 horas. Muy bien. Es el aviso. Muchas gracias. Fantástico, entonces. ¿Están todos identificados? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alejandro, ¿vos tenés el Hotel de los Inmigrantes algo que ver? Algo no, sí. ¿Sí? Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay. Siempre estás con amigos de distintos lados del mundo. Los tratamos bien y vuelven. Debe ser por eso. Claro. Nieves, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a venir acá. Lo encuentro súper. Vos, en realidad, sos argentina, pero te fuiste a vivir a Chile hace 15 años. Ah, sí, no, bueno, yo tengo una vuelta un poquito más larga. Yo soy de Rosario, soy argentina, fui a España hace ya lejos y hace tiempo, o sea, hace más de 20 años, y en España me enamoré de un chileno. No. Esas cosas pasan, ¿no? Y estuve viví con él en Madrid como 6 años, una cosa así, y llegó un momento que decidimos volver para esta parte del mundo y nos fuimos a vivir a Chile. Uh-huh. Y eso fue ya hace más de 15 años. Y por eso estoy ahí. ¿Y por qué hicieron ese Chile? Mira, bueno, en ese momento decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para volver? Y insertarnos un poco profesionalmente y demás. Yo tenía una posibilidad de ir a trabajar a Centroamérica, a Honduras. Y entonces Sergio, que se llama mi esposo, iba como cónyuge, lo que yo encontraba espectacular, ¿no? Pero al mismo tiempo salió una posibilidad de hacer un trabajo con organizaciones no gubernamentales en Chile, en sectores campesinos. Y bueno, nosotros los dos somos antropólogos, uh-huh. Y entonces, bueno, era una posibilidad muy interesante, en un momento interesante de Chile. O sea, esto era en el año 87, todavía estaba la dictadura, y entonces pensamos que bueno, que era bueno volver a Chile. Sergio es chileno, estábamos cerca de Argentina, eso por la cosa afectiva personal, pero por el otro lado que también era bueno tratar de ir a aportar un poco con lo que desde lo que nosotros sabíamos y habíamos estudiado y de lo nuestra carrera, a un proceso de recuperación de la democracia en Chile, claro. y así llegamos. Entonces se conjugaron, yo diría, que aspectos personales, afectivos, con las ganas de hacer algo. Y así fue. ¿Y quién es Violeta Parra en Chile? Mira, Violeta Parra es... o sea, en primer lugar es un personaje. Ajá. ¿Ah? Porque Violeta Parra, y digo personaje porque es más que una señora que cantaba o una señora que había recogido material folclórico, que había hecho un trabajo etnográfico maravilloso y que era capaz de cantar. Y digo un personaje porque hay una cosa mítica también en torno a Violeta, ¿no? Y Violeta también ha sido una persona que ha sido, por un lado, adoptada por determinados sectores sociales como una especie de bandera, sobre todo por, bueno, sectores a los cuales ella se sentía partidaria, como eran sectores de izquierda o sectores que venían de la cultura popular, y por el otro lado, cuasi negada, ¿no es cierto?, por otros sectores de la sociedad chilena. Pero lo interesante es que se empieza a dar un proceso de aceptación o de valoración de su trabajo, y entonces hoy en día, por ejemplo, en el último Festival de la Canción de Viña del Mar, que es algo bastante especial, claro. No podríamos decir que es precisamente la expresión de cultura popular en el mejor sentido de la palabra, una cantante chilena actual que canta así canciones baladas, que se llama Miriam Hernández, cantó Gracias a la Vida, ¿no? Y vestida como una cosa folclórica, y bueno, y todo el mundo la coreó. A pesar de ser ella. Viña del Mar. Exactamente, o sea, te quiero decir de que ha ido como pasando y formando parte hoy en día de un, yo diría, así, de un gran valor para el país. Ahora, de todas maneras, yo creo que Violeta es muchísimas cosas, porque ella no solamente era cantante, sino que ella también era pintora. Ella también bordaba, de hecho es la única artista plástica mujer de América Latina que tuvo una exposición sola en París, en el Louvre. Violeta Parra. Violeta Parra. Ah, eso no lo sabía. Y esos son los bordados que ella hacía. Ella hacía bordados en arpillera, o sea, sobre arpillera, que también se entronca dentro de lo que es una línea de artesanía popular, ¿eh? Bueno, y que son maravillosas, ¿no? O sea, y en una época en que Violeta vivió en Francia, que es de donde escribió esa famosa canción de que me han escrito una carta, que está preso mi hermano, etc. Lo que me sorprende de Violeta Parra es el espectro de sus temas, ¿no? Porque en general, si uno piensa en los otros grupos de música popular de izquierda, como eran los Quilapayún en su momento, digamos, estaban mucho más enfocados a la cosa militante revolucionaria. La Violeta tiene canciones profundamente revolucionarias y tiene otras donde habla de amor, donde habla de chicos, donde habla de chicos muertos, de enfermedades, de fiestas populares, de alegrías. Usa el humor, digamos, es fenomenal lo de Violeta Parra. Porque yo creo que ella, o sea, ella era una artista. O sea, realmente era, o sea, y una artista integral, y por lo tanto... lo militante, o sea, la faceta militante era una de las tantas facetas de expresión, claro, como artista. O sea, no era que empezaba por la militancia, sino que empezaba... Y aparte, es fantástico porque ella forma parte de una familia, ¿eh?, de artistas, y de una familia que... Su hermano es Nicanor Parra, ¿eh?, que es un gran poeta chileno, que está permanentemente candidato al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Sus otros hermanos, Lalo Parra, que ha recientemente fallecido, es uno de los grandes cultores de la cueca chilena y de la cueca popular. Sus hijos, ¿no?, la mayoría, bueno, Tita Parra, Ángel, son músicos o cantantes, y ahora está la generación de sus nietos, ¿eh? Entonces Javiera Parra tiene un grupo de rock que es Javiera Parra y Los Imposibles, que es uno de los más importantes en Chile. Angelito Parra es uno de los jazzistas más importantes de Chile también, y es otro nieto de ella. Entonces es una especie de dinastía, podríamos decir, de la cultura y de la cultura. Yo nunca la escuché a la nieta. A Javiera. Javiera. Pero si vos la escuchás sin saber que es nieta de Violeta, ¿te darías cuenta? ¿Hay algo en la temática de esta chica? ¿Hay algo en su manera de ver el mundo y de hacer música por lo cual uno podría emparentarla con la abuela? A ver, yo creo que sí, en el sentido de que Javiera es una chica de hoy. O sea, y entonces las temáticas tienen que ver con el mundo de hoy, con cómo se vive el amor hoy, que no es a lo mejor ese amor de cómo lo pensaba Violeta. ¿Me entendés? O sea, en su posición, obviamente, frente a lo que es la sociedad o las búsquedas, ¿no?, sociales en Chile. Pero no es que canta lo mismo, o sea, no canta folclore. Y de hecho pasa una cosa muy interesante, porque en el caso de Javiera, ella hasta el momento nunca ha cantado en público canciones de su abuela. Porque no se siente. Claro, porque también. Pero ya te digo, ella es. Yo creo que no es otra Violeta, ¿no? Pero sí creo que está en el río de Violeta Parra, o sea, en esa corriente, y es una chica de hoy. Nieves, Alejandro, los que se quedan un rato más con nosotros, sí. Vamos a escuchar alguna canción que ande por ahí, que al si la elija o que elija Alejandro. Y Violeta Parra. Escuchamos Violeta Parra. Sí. Dale, y después seguimos hablando un poco de Chile, de Violeta Parra y Alejandro Epstein y de Nieves. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero. Que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo. Guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día, el viento sacudió toda la magia de mi arbolito y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo. Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó. En su garganta dolido trino llora su corazón. Y abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón. Mejoraba, ya sonreía con mi medicina, cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua. En mi arbolito brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban. Desaparece, me deja en prenda toda su amargura. Se llevó fuego mi flor más tierna, mi sol y mi luna. Partida en mi cuello un collar, dejo olvidado y como el adivino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar. Con más heridas, con más silencio y con garras largas. Su buenos días, mi piel de galla con ácida maldad. Y no sabe dónde va. Es prisionera en su propio vuelo. Ave malacera, ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila. Pupila de águila. ¿Cómo es Nieves que se hace esa salsa con palta que hacen en Chile? Que no es igual a la mexicana, me parece. Creo que no. En realidad, o sea, se entronca con la mexicana porque, bueno, es una comida americana, ¿no? Sí. Propia de esta parte del mundo. Se llama pebre, yo creo que tú te refieres al pebre. Sí, que se le ponen los sándwiches. Eso, sí, o pebre, lógico. No hay nunca un sándwich chileno que no tenga palta, ¿no? Claro. Y se le pica cebolla, sí. Cebollita, como se dice en Chile, ¿no? Cebollita, muy, muy, muy chiquitito. Y, bueno, se pisa la palta, se le echan unas gotitas de limón, porque si no la palta se pone negra, porque se oxida, ¿no? Con el paso del tiempo, y un poquito de ají. Ahí está, con eso. Y ya. ¿Y se deja reposar eso? O... No, al ratito está, ¿no? Y de hecho los chicos a la tarde... Es porque es cocinero. Claro. Ah, bueno, a mí me encanta. ¿Eh? Yo no doy fe de eso. ¿De vos no das fe? No, nunca me invitó. Ah, no, nosotros podemos dar fe, que es cierto. No, y ¿Es cierto que los sándwiches tienen nombre de políticos en Chile? Sí, hay dos sándwiches que son así como... Los claves. Barros Luco es uno y el otro es Barros Jarpa. ¿Eh? Y Barros Luco y Barros Jarpa fueron, inclusive creo que uno de ellos fue presidente de Chile. Y bueno, el Barros Luco es carne, o sea, de vaca, o sea, como lomito nuestro, una cosa parecida, con queso. Y ese es el Barros Luco. Y el Barros Jarpa es jamón con queso, caliente. Podríamos imponerlo y pedir un Fernando de la Ruata con tomate. Depende cómo te cae. Claro, se supone que es porque estos tipos iban a no sé dónde y siempre lo pedían y bueno. ¿Y los completos? Ah, no, los completos es algo espectacular. ¿Cómo es? Porque el completo es así. Ah, el completo es así como... ¿Vos viste el panchito nuestro? O sea, nada que ver. Nada que ver. O sea, nadie se le vaya a ocurrir que puede asemejarse... Porque es, bueno, un pan de hot dog, o sea, un pan de pancho, con una salchicha, pero ahora vienen una cantidad de pisos que son... El completo tiene chucrut, o sea, se le pone un poco de chucrut, tomate picado arriba, ¿no? Palta, y luego mayonesa, ketchup, mostaza, y puede seguir teniendo más cosas. Entonces, el completo es algo así totalmente popular, todo el mundo los come, pero hay que hacer un curso para no mancharse. Claro, se debe poner un trípode para comer. Yo recuerdo que la primera vez que llegué, cuando llegué a Chile, bueno, Sergio, mi compañero, que quería que yo conozca los completos verdaderos, ¿no? Entonces fuimos ahí a la Plaza de Armas de Santiago a comer un completo y yo lo vi y dije, Dios mío, ¿cómo abro la boca, no? Claro. Ah, porque aparte empieza a chorrear, pero es fantástico el completo. Vos en un momento decías, cuando estabas hablando de Violeta Parra, sobre que tenía muy buena relación y su público se enraigaba en el campo popular y no así en el otro público. ¿Vos crees que la sociedad chilena es un poco más blanco y negro que la sociedad argentina? ¿Estás más de un lado o del otro? Fíjate que yo creo que sí, pero es un poco por un tema de tradición y de historia política de Chile y de Argentina. O sea, entonces en Chile las posiciones político-ideológicas, por lo menos hasta hace un tiempo, eran sumamente claras. Claro. O sea, y ahí las personas tienen una identificación sumamente clara, ya sea con partidos políticos o con posiciones ideológicas. No hace falta un enmascaramiento, como en algunos casos hace falta acá. Claro, y no hay estas especies también de partidos movimientos que van, que en su seno recogen la derecha más derecha o hasta posiciones radicales de izquierda, como el fenómeno, yo creo que del peronismo en Argentina, ¿no? De alguna manera que en determinado momento acogen bajo esto, y en Chile no, o sea, en Chile, si tú eres DC, eres DC, y ser DC significa muchas cosas, o sea, no solamente que esas son tus ideas, sino que así educas a tus chicos y que vas a estos colegios. Son valores. Y que, exactamente, y si eres radical, bombero y masón, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de... ¿Cómo es eso? Claro, porque hay un partido que se llama Partido Radical, que no tiene nada que ver con el Partido Radical argentino. Ajá. Y es un partido laico, de tradición laica, y entonces los masones tienen mucha presencia en Chile, la masonería, inclusive hay universidades y demás. Entonces, si tú eres radical, eres masón. Y por el otro lado, los bomberos en Chile, en todo Chile, los bomberos son voluntarios. Uh-huh. ¿Mm? Eso es como una tradición y forma parte así como de la dignidad y el orgullo. Y entonces un buen radical se decía que era bombero, y masón. Pero entonces te quiero un poco el tema de que sí, de que son identidades más claras, más blancas o negras, o grises, pero claras. Pero más definidas, ¿no? En algún caso. ¿Vos qué estás laburando en eso? Bueno, yo soy funcionaria de las Naciones Unidas. O sea, yo trabajo en Chile en la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ya tiene un montón de años. Sí, claro. Es el organismo de las Naciones Unidas para los países latinoamericanos y caribeños. La década del 50, ¿no? Exactamente. Tiene, hace 2 o 3 años cumplimos 50 años de creación. En la creación de la CEPAL intervino activamente un argentino, un economista argentino que se llama Raúl Presbich, y que bueno, fue muy importante. Y yo soy una de las pocas no economistas que hay en la CEPAL. En la CEPAL trabajamos como 500 personas y yo creo que somos 2 o 3 los que no somos economistas, y yo soy una de esas. Y trabajo específicamente en la Unidad Mujer y Desarrollo, que es una unidad de políticas y de investigación al interior de la CEPAL, que se preocupa porque las políticas públicas de cualquier tipo busquen ser equitativas entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia que vos ves con el ejemplo, ¿no? En la realidad que estamos viendo nosotros ahora, últimamente en la Argentina desde hace unos años, se te viene enseguida a la cabeza cuando se habla de organismos internacionales, a nosotros se nos pinta el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todas sus políticas. ¿Cuál es la diferencia que se puede marcar con la de las políticas de la CEPAL? Mira, eso pasa por una cosa que yo le decía a Alejandro en el auto, ¿no? El tema este de que la economía ha pasado a ser una cosa tan bestialmente presente, ¿no? En nuestra vida y en nuestras realidades, que reducimos la política a los aspectos económicos, las relaciones amorosas casi, que hasta los aspectos económicos, y por supuesto también los organismos internacionales. O sea, el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el BID son organismos también multilaterales e internacionales, pero que no forman parte de lo que es el sistema de las Naciones Unidas. La CEPAL tiene también como organización propuestas de políticas de desarrollo y políticas económicas para los países. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en algún momento, todo lo que fue la teoría de la dependencia, bueno, surge en la CEPAL, y son los pensadores de los economistas que trabajaban en ese momento en la CEPAL los que plantean y presentan esta propuesta hacia la región. Pero no hacemos las políticas, y eso yo creo que es una gran diferencia. O sea, nunca viene una misión de la CEPAL a decir tienen que reducir el gasto o hay que eliminar esto o no importa a quién se ajuste. Y yo creo que eso es un gran alivio, por lo menos para mí personalmente. Fundamentalmente hay un trabajo de asistencia técnica a los gobiernos en las áreas muchas veces que los gobiernos lo solicitan, y hay planteamientos y propuestas de estilos de desarrollo que nosotros pensamos que tienen que ser más integrales. Entonces, no solamente apunta hacia los aspectos económicos, sino también hacia los aspectos sociales del desarrollo, ¿no? ¿Ustedes critican la implementación de esos planes cuando ven que no cumplen con los requisitos que ustedes se habían propuesto? Claro, sí. O sea, hay estudios, se hacen permanentemente estudios que van haciendo 2 cosas. Por un lado, evaluando, por lo tanto, y cuando uno evalúa dice que está lo que le parece que está bien o está mal, haciendo también seguimiento de las decisiones que se adoptan, o sea, cómo eso se va evolucionando, ¿no? Y también se tienen posiciones encontradas. O sea, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, específicamente en el área donde yo trabajo, que es el área de políticas de género, el BID o el Banco Mundial, que también tiene políticas dirigidas hacia ese sector, tienen un enfoque que es un enfoque mucho más de eficiencia, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, apoyemos a las mujeres porque las mujeres resulta que cuidan mejor a los niños. Entonces, en realidad, si yo pongo un peso en las mujeres, voy a reducir la mortalidad infantil, etc. Entonces, hay un enfoque de eficiencia en las propuestas. Nosotros tenemos lo que nosotros llamamos más un enfoque de derechos. O sea, nosotros creemos que no hay que invertir, por ejemplo, en mejorar la situación de las mujeres porque las mujeres así a su vez son instrumento para que no haya mortalidad, sino porque es un derecho. ¿Ah? Y entonces, y tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, y tiene que ver con la ampliación o la profundización de las democracias, en el sentido no formal electoral, sino de convivencia. Entonces hay enfoques distintos, y lo mismo pasa a nivel de económico puramente, macroeconómico, ¿no? Que ahí está el tema. Nieves, viste cuando uno va a otro país así, que enseguida le preguntan, ¿y cómo están las cosas allá? Generalmente yo suelo decir como el orto siempre, ¿no? Y cada vez es peor. Si yo te pregunto a vos cómo están las cosas allá, ¿vos qué me decís? La verdad es que, mira, yo te digo que en este momento no. Y yo nunca puedo evitar comparar, o sea, claro. A mí, viste, yo vivo allá, pero yo soy de aquí, y me duele, entonces.